y amigos de la radio, como es Gorka. Hola, ¿qué tal? José, Silvia. Hola. Isar. Hola, buenas tardes. Oscar. Hola, buenas tardes. Enric. Hola. José, Maruja la Gachonda. Hola. Paola, que coordina conmigo. Hola, buenas tardes. Y Santi. Hola, buenas tardes. Y más gente hay por aquí. Hay un fotógrafo, está Martín aquí en los mandos, como siempre. Buenas tardes. Con su perilla y bigote atracador. Y bueno, vamos a saludar a las radios amigas, como es la Golifata de Argentina, Potencia Mental de Brasil, Papo Cabezas de Brasil, Vilar de Vos de Uruguay, León D de Toulouse, Francia, Frágola de Trieste, Italia, Aurora de Portugal, Radio Bemba en España, Utopía y Bola 8 de Madrid, Navas Asturias, Chango Barcelona, Potencia Mental de Barcelona, La Puerta de Tannhauser de Barcelona, El Fil de la Troca de Rubí, Espantina de Embrague de Sal, Girona, Sesbala Olla de Andorra, Radio Diferent, Qué Locura de Radio de Parla, Resaca en Barcelona, Radio Nicosia, Espacio Barataria en Vilanova de la Virtú, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona y Punt 6 Radio, la radio de Reus, y Radio Mistelera de la Marina Alta. Ponemos music. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Bueno, ya sabéis que Radio Nicosia se compone de varios espacios, reflexiones, experiencias, el rincón del lector, el correo de Damar, el cine de Santiago Barrios, y etcétera, etcétera. Bueno, empezamos con las reflexiones. Y bueno, tenemos que decir, me recuerda Maruja la Gachonda, que tenemos que decir la web. La web es radionicosia.org, www.radionicosia.org. Y el correo es info@radionicosia.org. Y el teléfono es el 317-73-66, repito, 317-73-76. Bueno, empezamos con la reflexión de Santi, ¿no? Santi, ¿empiezas tú? Están llamando al teléfono, vamos a ver quién es. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Cuando la ames, dile que vive en tu sueño. Bueno, gracias, Javi. El efecto del diagnóstico en la familia versus emoción expresada. Todos tenemos nuestro cacho de cielo y asegurado nuestro cacho de infierno, el yin y el yang. La política del psiquiatra es no trates de entender nada, porque cuanto más trates de entender lo que te pasa, es que más perdido te vas a encontrar y más solo te van a dejar. La política del psiquiatra parece ser de contención: tómate esto que te curará. Pórtate bien, que tu familia pueda respirar tranquila. Duerme tus horas, haz tus comidas, practica tus aficiones favoritas sin molestar a los demás, para que parezca que estás bien. Vela por tu sueño. Anima esas inquietudes a las que siempre te inclinas. Practica religión o antirreligión. No pasarás desapercibido para tu psiquiatra ni para tu familia. Te querrán desenganchar o te odiarán. Y una cosa, no lo dejes y resiste. Si no pudieras trabajar, cobra del Estado. Si con tu familia vives y tienes que cuidar, pide una excedencia, un subsidio a tu médico, otro cantar es que te lo den, para que se haga extensible y no te dignes a callar. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Black night is falling. Bueno, ahora desde Radio Diferent está Juli al aparato. Hola, Juli. Francia, hola, París. Llamo desde Francia, que ahora está súper chévere, está la revuelta casi total, no sé. Oye, Juli, han dicho que por las noticias aquí en España que la reforma de las pensiones en Francia no se va a modificar, que el gobierno va a hacer una política muy dura. ¿Tú cómo la ves? ¿Va a rectificar bueno, o no va a rectificar? Ayer hicimos huelga, los profesores y los estudiantes hicimos huelga. Mañana vamos a hacer otra huelga. Hay 200 institutos que están de huelga también, aparte de las universidades. Y bueno, los estudiantes del instituto de 16 años están de huelga. Los estudiantes de mayores, claro, de universidad están de huelga. E incluso en la demostración, gente de 15 años, la juventud está en contra de la reforma y el gobierno tiene miedo de la juventud. Oye, pero este gobierno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Más manifestación que esta, imposible, ¿no? Mira, hace cuatro años en Francia se votó una ley para flexibilizar que era muy impopular para un contrato joven para los jóvenes que mataba el derecho al trabajo para los jóvenes. La ley pasó y hubo tantas movilizaciones que al final el gobierno tuvo que decir, bueno, ahora dejamos esta ley por el lado, o sea, dejamos de aplicar esta ley. No sé si entendéis. Entonces ahora la gente dice, bueno, si hace cuatro años pudimos hacer que una ley que pasó en el Parlamento se fuera con esta nueva ley, también lo podemos. Porque hace cuatro años era solo la juventud que se movilizó contra el CPE, el contrato premier embauche. Y ahora son la juventud, los sindicatos, los trabajadores, la gente que trabaja en la refinería de gasolina. O sea, dentro de una semana no habrá más gasolina en Francia. Bueno, Juli, ¿te has enterado que aquí en España también hubo una huelga general y hay una reforma laboral que los sindicatos y según qué partido no están de acuerdo con la reforma laboral? También se quiere hacer una reforma de las pensiones y ampliar el plazo de años para la jubilación. Aquí también lo que pasa es que no hay tanto auge de huelgas y la gente está más pasiva. A ver qué pasa cuando haya la reforma de las pensiones, si la amplían, a ver si la gente sale a la calle aquí también. ¿Y la radio vuestra cómo va? Cuéntanos un poco vuestra radio, cómo funciona. Bueno, tuve que... Estaba en dos asociaciones diferentes, una otra que estaba luchando contra el TAL, y tuve que dejar la posición para luchar contra el TAL porque mi radio se hace en una especie de centro de día, no sé. Ahora, vamos a hacerlo en un centro de día. Entonces, claro, no es lo mismo que hacerlo comunicos en centro autónomo, pero bueno, la idea es, no sé, me van a matar de mi coche porque, bueno, estoy haciendo la radio en un centro de día, básicamente. No te matamos, te queremos, Juli. Juli, ¿qué haces? ¿Cápsulas o cápsulas, no? Porque no emitiréis en directo, ¿no? Hacemos el jueves por la mañana y difundimos por la noche. ¿Y habéis hecho cápsulas ya? ¿Le habéis presentado a alguna emisora? ¿Qué dices? ¿Si habéis hecho grabaciones y las habéis pasado a alguna emisora? Sí, desde la semana pasada pasamos en una radio local. Ah, ¿de dónde? Alternante, de Dante. Alternante significa. ¿De Dante, de la ciudad de Dante? Sí, Nantes, vale. Bueno, Juli, muchas gracias por llamar y esperamos que estas llamadas sean frecuentes, que tengamos un contacto. A ver, cuando vienes por aquí, por Barcelona, nosotros vamos a Francia, ¿vale? Sí, bueno, ok. Un besito muy grande, Juli, y seguimos en contacto. Bueno, y decirle a Sarkozy que se vaya Que se vaya Fray Espárragos, porque aquí tenemos uno que dice que es de centro izquierda y es como el Sarkozy. Bueno, un abrazo y un beso muy fuerte, ¿eh? Un abrazo, chao. Chao. Chao, chao. Si te quieres divertir, algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. Bueno, y ahora la Paola nos ha hecho un escrito. Paola, escénate. Bueno, yo por una parte quería... Bueno, nerviosa. Bueno, yo sobre lo del efecto del diagnóstico en las familias, pues entiendo que para un familiar no debe ser fácil tener una persona diagnosticada en casa, por lo menos un diagnóstico como el mío, tan inestable y volátil. Porque la ignorancia y el no entender lo que a la persona le pasa les debe crear una inseguridad e impotencia al no saber cómo ayudarle. A la vez que el miedo a las reacciones y actuaciones en algunos casos desproporcionados en momentos de crisis. Pero por otra parte, pero por otra parte deberían entender que somos personas iguales a ellos y que no se pueden pasar la vida invalidándonos. Porque con esto lo único que hacen es que no evolucionemos y en momentos de crisis se empeoren las situaciones. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Bueno, ahora os voy a leer mi reflexión. Cuando a uno le otorgan un diagnóstico, y este es un diagnóstico serio, la familia empieza a cambiar el trato, cambia, y el trastorno da señales de que tu comportamiento sufre una transformación. Tu conducta se torna un poco diferente de lo habitual, y entonces aparece la reacción de la familia. ¿El rechazo o la superprotección? Tus emociones dejan de alcanzar facetas de tu vida, camino a la comprensión y la empatía. La familia da un giro en torno a tu forma de ser, o no asume o no quiere ver, porque eso implica darse cuenta de que tus capacidades han cambiado y padeces, y eso es interpretado muchas veces como sinónimo de que quieres amagarles la existencia y te sientes desvalido. Y con cada cambio las emociones se expresan y la calificación o interpretación que siente es que su hijo se convierte para ellos en un extraño. La convivencia se hace cada vez más intolerante y uno tiene que tomar una decisión. Y yo sugiero largarse del entorno familiar, porque a partir de un diagnóstico las cosas cambian radicalmente y tu familia o te castra o te infantiliza. Y eso supone una carga, ya que la normalidad en el seno de la familia ya es imposible. Dejo en el aire que muchas veces la causa de la enfermedad está en la familia, o es el detonante de que te enajene una familia, por muy progre que sea. Pienso que en tu vida tiene que suceder un cambio, sea de la forma que sea, pero rápido. Gracias. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4, Contrabanda FM. Bueno, ¿es el turno de Maruja la cachonda? ¿Ya está? ¿En el aire? Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. El efecto que plantea el ser diagnosticado a una ser diagnosticada una persona es que a partir de ello la vida toma otras dimensiones. Por ejemplo, tus verdades o tus discursos, tu manera de actuar, tu manera de compartir el espacio tanto en la vivienda de la familia como en el entorno del espacio de la comunitario, es decir, se altera y se cronifica, creándose automáticamente el estigma. Estigma que duele, porque el estigma es algo vivido en negativo, porque es así el estigma. Pero no solo el estigma en el diagnosticado, sino que la familia se siente marcada porque en ella hay una persona que ha sido clasificada y cronificada para toda la vida. Pobre familia, lo que les ha tocado. Una persona diagnosticada. Los demás familias que no tienen este problema se lo dicen a sí mismas cuando se cruzan las palabras. Menos mal que a nosotros no nos ha tocado padecer el estigma de una familia como esta, la familia X, los pobres, por lo que tendrán que pasar de ahora en adelante durante toda su vida. Por tanto, yo creo que hay estigma contra el diagnosticado y también con su familia. La familia es estigmatizada. A partir de esto planteo que el diagnóstico tiene tres discursos muy diferentes. Primero, el discurso del diagnosticado, que pierde toda legitimidad, que su verdad no tiene ningún valor y que no es su verdad escuchada y que no tiene ningún derecho ante la sociedad. Si el diagnosticado se plantea que debe ser escuchado y respetado, igual que cualquier ciudadano de pleno derecho, este es un rebelde. ¿Qué dice este? Si vive mejor que quiere, ¿de qué se queja? Segundo, el discurso de la familia. ¿Qué puede ser desde el pobrecito que nos da pena, no le planteemos nada porque se puede molestar, o no le hacemos todo, o se lo hacemos todo porque no nos pueda reprochar nada? O también, este nos va a amargar la vida, otro discurso, este nos va a marcar la vida, este no quiere trabajar porque es un vago, lo vamos a echar a la calle para que se entere quién manda aquí, este que se cree que está en su casa, pero la familia le recuerda continuamente que la casa es de ellos y a la más mínima te amenazan y te reprochan para echarte a la calle. Te hacen sentir como una carga para esa familia, y esta familia que eres, esta familia que es una gran y pesada carga que les ha tocado por ser de desgracia vivir. Y después está el discurso de fuera del diagnosticado, desde fuera del, y después está el discurso de fuera del diagnosticado y de la familia, el discurso de las pobres familias que les ha caído encima por parte de la sociedad. O sea, que la sociedad dice, pobres familias, encima les ha tocado esta pena. Y esta sociedad, debido a su ignorancia y al no querer saber y al no querer implicarse con nada, opta por lo más fácil y cómodo, que es apoyar a la familia, olvidándose del diagnosticado, que ha entrado en un camino sin retorno posible a antes de ser diagnosticado. Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Rompamos la barrera entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6. Esta media luna muerta, que no veo ya en el cielo, ha bajado a darme fuego. Esta tarde. suelo. Esta media luna muerta que yo toño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida, que son fotos de sirena en la repisa. Bueno, y ahora es el turno de Marcio. Marcio, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo quería plantear el tema a partir de ahí, invadiendo la sesión del Rincón del Lector, a partir de un texto literario, que es La metamorfosis de Kafka. Y ahí ya lo indico también, porque Kafka siempre es una lectura, referente. Un referente. Pues para quien no ha leído La metamorfosis, el personaje, el Gregor Samsa, despierta una mañana, está transformado en un insecto gigante, que bueno, se dibujó como una cucaracha, pero Kafka nunca dijo que era una cucaracha gigante, sino un insecto asqueroso y gigante, ¿no? La familia lo encerra ahí dentro de la habitación, él le tiene vergüenza, la familia tiene vergüenza, tiene miedo, y él va se encerrando cada vez más, ahí es agredido, porque su intento de aproximarse con la familia es interpretado como una violencia, y acaba teniendo secuelas de esta violencia de la propia familia, y bueno, y se muere. Esto quería plantear para pensar que muchas veces lo que pasa, por todo lo que contiene el estigma en nuestra sociedad, la familia, que a veces también es una generadora de enfermedades, acaba identificando en una persona de su seno como el enfermo, ¿no? El insecto, el de quien tiene que tener pena, tiene que tener miedo, y acaban, bueno, encerrándolo dentro, a veces no en un cuartito, pero dentro de un diagnóstico, dentro de, incluso de la familia. Sé que es duro, pero también a veces, muchas veces, para la familia, pero muchas veces lo que tiene miedo la familia es de tornarse ese insecto, ¿no? Es de ver en esta persona, es de tornarse un insecto, los miembros de la familia, que a veces miran a esta persona que tiene un diagnóstico, y este diagnóstico dice de la propia locura o de las propias angustias y sufrimientos que cada uno lo tiene también, ¿no? Pero este está identificado. Y por eso, dentro de las propias familias lo excluyen. Por más que sean familias acogedoras y tal, tener el diagnosticado a veces tiene algo de calma, tiene algo de descargarse de sus propios sufrimientos, ¿no? De sus propias angustias. Yo, más que nada, decir que no es culpabilizar las familias de todo, y tampoco sacarle sus propias protagonismos de los procesos de estigmatización. Es decir que, aunque que parezcamos insectos o cosas que tienen que tener miedo, que uno tiene miedo, somos personas y con derechos y deberes igual a cualquiera. Nada más. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a

que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Bueno, ahora es el turno de Enric. Enric, com vulguis. Hola, bona tarda. Bueno, yo quería hablar sobre el efecto del diagnóstico en los familiares porque, bueno, lo que yo veo que hay al comenzar es una negación pensando que no pasa nada, que no ocurre nada, ¿no? Luego los familiares actúan a veces desde la ignorancia o el desconocimiento del proceso, pero entonces más adelante aparece la figura del psiquiatra o el psicólogo, ¿no? Entonces es cuando aparece el psiquiatra y el psicólogo, se produce una liberación porque se dan cuenta que a la persona le pasa alguna cosa, ¿no? Y ya no están tan perdidos como al inicio. También cuando se consigue darle una etiqueta a lo que ellos ya sabían o intuían de la enfermedad, se quedan tranquilos las familias muchas veces. También esto me lo dijo mi hermana, que es psicóloga, que en las personas más jóvenes los padres sufren más tristeza y también puede parecer más dolor, ¿no? Cuando las personas son más jóvenes. Pero lo importante para mí es la aceptación de la situación, ¿no? De aceptar la realidad, y entonces cuando se acepta se puede llegar a la etapa final y la más deseable, ¿no? Pero a veces esto no se consigue porque persiste la negación. Y para acabar diré que lo que hay que luchar es contra el estigma de la sociedad y de algunas familias en torno a la enfermedad mental. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM. Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Bueno, callaros, coño. Ahora es el turno de José Luis. Venga, José Luis. Yo, a ver, voy a decir exclusivamente lo que tengo escrito. A partir de hoy mismo, viviré con la confianza de que todos, incluso yo, intentemos cambiar nuestro camino por el camino correcto. E intentaré que sea mi último escrito en rebeldía. Creo que tiene mucho que ver con lo que el tema de hoy. Si el diablo, al principio del mundo, hubiera engañado a la humanidad para cerrarle los ojos y yo estuviera enfadado, me cagaría en el puto diablo. Si Cristo, al crear las religiones, quiso tiranizar a alguien y sembrar el mal en el mundo, siendo él el poderoso, y estuviera enfadado, pues me cagaría en el puto Cristo. Si la Virgen al restaurar las religiones en el siglo XVI o XVIII lo hiciera también por una falsa ambición haciendo daño al mundo y estuviera enfadado, me iba a cagar en la puta Virgen. Si cuando se bautiza a los niños se les quitan los ojos y estuviera enfadado, me hubiera cagado en el cura, en el obispo y en la puta madre iglesia, que de buena madre no tiene nada. Y si mi madre, al ir a la psiquiatra a convencerle, a presionarle para que yo siguiera tomando medicación, estuviera engañando a la psiquiatra, me estuviera engañando a mí, y yo estuviera enfadado, me iba a cagar en mi puta madre. Con perdón de las putas y de los putos, que los hay de buenos y de malos, pero por lo menos van de cara. Pero como no estoy enfadado, me gustaría mirar y entender a los nuestros y a nuestras familias por el interior. Si son víctimas de las circunstancias, si tienen miedo a la sociedad, si tienen miedo a la ruina, si tienen miedo a Cristo, si tienen miedo a la Virgen, si tienen miedo al diablo, si tienen miedo al juicio, al propio juicio, al juicio de los demás, si cuando nos expulsan es para decirse que son buenos y cuando se nos sobreprotege también tienen la misma intención, si tienen la necesidad de decir y que digan que son buenos, sabiendo que no obran del todo correctamente. Pero bueno, acabaré diciendo solo que me gustaría que fueran sinceros, sobre todo consigo mismos. Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Genio. Vale, gracias, Xavi. Yo iba a decir que tengo familia y no la tengo, porque mis padres murieron hace tiempo y mis padres murieron sin saber que yo a los tiempos iba a caer enfermo de la enfermedad que tenemos, ¿no? O tengo, es precisamente la que tiene cada uno. Y bueno, y deciros que mi familia es como si fuera una familia, pero que no lo es. Es mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas mayores y unos nietos sobrinos que tiene la Marta, que es la sobrina pequeña. Son soy bisabuelo ya, el chache, como se dice por Andalucía. Soy el abuelo mayor. Y deciros que funcionamos como si yo fuera un hijo de la familia. Yo perdí un sobrino muy pequeño, con siete años, y por eso me descalabró la cabeza, porque al tiempo se murió mi madre de un cáncer en tercera fase, irrecuperable. Y en ese momento no sé, se quedaba la lágrima seca, yo no podía llorar y me costó mucho, pero al tiempo la cabeza se me fue cambiando, se me fueron abriendo unos sentimientos que no los podía explicar con palabras, ¿no? Pero que aflorecían día a día en mi ambiente, ¿no? En el ambiente del trabajo, en el ambiente de las relaciones con la familia, con los amigos y el propio de mi casa, pues, que vivo solo, ¿no? Y deciros que mi sobrina, cuando me dicen a mí algo, me dicen, hablando de mi hermano, se refieren al Papa, ¿no? Incluso yo, cuando le digo algo de mi hermano a mi sobrina, pues también le digo, el Papa me ha dicho esto. O sea, funciono no como un tío, un hermano o algo así, ¿no? Y funciono como un hijo más de la familia, un hijo que siendo hermano también toma por sus sobrinas como hermanas, y a mi cuñada hace el reemplazo de amiga, hace el reemplazo de madre, hace el reemplazo de confesora mía, y porque hay cosas que le puedo decir a mi cuñada y otras cosas que no le puedo decir a mi cuñada, a mi hermano, ¿no? Y entonces mi cuñada hace como de enlace, ¿no? Me entiende de otra manera, ¿no? A mí, sobre todo las féminas, o sea, hablando en general, estando vosotras delante, ¿no? Las mujeres me calman bastante en mi círculo personal, ¿no? Entonces estoy más tranquilo. Sin embargo, con hombres soy bastante revolucionario, bastante... Me gusta sobrellevar las cosas, ser el número uno, y tengo bastante choque con el sexo masculino. Y deciros que yo en el trabajo, perdiendo a mis padres, tuve un trabajo de 3 años y pico y era una familia y trabajaba por una familia, ¿no? Entonces yo con esta familia, sin serlo, encontré una segunda familia, ¿no? Porque yo terminaba de trabajar y me decía a mí mi jefa, oye, mira, quédate a comer en casa, qué tal, qué cual, quédate a comer con nosotros. Me bajaban a su pueblo natal de Forcall en Castellón, al lado del Maestrazgo, y vivía como si fuera un hijo más de la familia, un miembro más de la familia. Entonces yo sí que puedo decir en esa palabra que encontré otra familia sin serlo, ¿no? Pero que aquellos que decíamos el lunes de que hay cosas que la familia entiende de lo que te pasa y que creo yo que el médico entiende otra, es porque como si hubiera un enlace diferente entre lo que puedes decirle tú al médico y el médico le dice lo que tú le has dicho de la manera que él entiende eso a la familia para que él entienda lo que te está pasando, ¿no? Pero las cosas son sentimientos y son emociones y sigo diciendo que son difíciles de expresar, ¿no? Y no sé qué más, el que he hecho falta a mi familia, pero ya me he acostumbrado a vivir solo y no sé, ¿no? Pero me gustaría que el día de mañana tenga la ilusión de que cuando muera pueda volver a verlos, ¿no? Y que pueda seguir sintiéndome el afecto y el cariño que les tenía y poder tener una relación con ellos. Gracias. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. Bueno, saludos a Silvia. Gracias, Xavi. Pues voy a dedicarte a ti, a la Dolores, que me ayudáis mucho, a la Paola, que es muy guapa, a la Alba, a la Carla, a la Martina, a Santa y bueno, a todos aquí. El efecto del diagnóstico en las familias versus la emoción expresada. Hay familias que ante el diagnóstico, sea el que sea, tratan mal a la persona enferma y la desprecian. Siempre el estigma. El estigma en la familia es doblemente doloroso, pues hay lazos de sangre que hacen todo más intenso. También hay familias que no saben que la persona con la que viven tenga ninguna enfermedad mental. Se creen que es perezoso, que es gandul. Y cuando alguien les dice la enfermedad diagnosticada, salen corriendo. Abremos nuestros corazones y hagámoslos todos 1. Juan. Bueno, pues sentimientos aparte, lo que sí que es chocante es estas familias tan estigmatizadas, estos profesionales tan estigmatizados. Incluso leí una vez, buscando cosas de estas del electroshock, que estaba estigmatizado la máquina, que son todos unos llorones, ¿sabes? ¿Me entiendes? Viviendo a costa de él, auténticamente estigmatizado, ¿no? Y si estarán estigmatizados, lo que es en el primer nivel, en la familia, que es la única enfermedad en la que hay asociaciones de familiares. Y las ha habido mucho antes de que haya alguna de pacientes, usuarios o de locos, o como sea, ¿no? En fin, generalmente, ya lo habéis dicho entre unos cuantos, ¿no? Tiene mucho que ver de dónde venimos, ¿no? Donde se ha roto el huevo, ¿no? Donde hemos estado los primeros años de la vida, para luego, con el tiempo, vas viendo cómo has crecido de torcido, ¿no? Para llegar hasta donde has llegado. Y lo que choca es eso, ¿no? Que en los últimos 50 años, nuestra sociedad tan reacia a cuestionar la familia, ¿no? Por no desestructurar lo que es el origen de la sociedad, la muestra de la microsociedad, ¿no? Se ha gastado, pero millones y millones y millones de dólares, de euros, de lo que queráis, ¿no? En la búsqueda de un santo grial que todavía no ha encontrado, ¿no? Que es la enfermedad mental, ¿no? De algo que biológicamente no existe. Y siguen buscando, y si no es para excusar a lo que son, pues, padres, madres, entorno, ¿no? ¿Para qué? Con lo bueno que sería ver, pues eso, el entorno, y entonces se ve muy evidentemente. Yo recuerdo en el psiquiátrico que a la hora de las visitas te dabas cuenta muchas veces de dónde venía el palo a cada uno, ¿no? Y las había, pero muy peculiares, ¿no? Y eso sí, todos muy, como diría, muy bien pensantes y muy decentes, ¿no? Hasta volver loco a los hijos o a la esposa, etcétera, ¿no? Otra búsqueda que siempre han querido, no han cejado, ¿no? Ha sido para exculparse de que la culpa es de un gen, ¿no? Que siempre dices, bueno, el gen es hereditario, ¿no? Pues son tan burros que ni eso, ¿no? Es como si el gen creciera de dentro de la persona que se vuelve loca. Y hay un caso, ¿no? Que es el de la familia Genain, que eran unas cuatrillizas. Y bueno, estuvo el caso, ¿no?, estudiado por el celebérrimo doctor psiquiatra David Rosenthal. Y bueno, pues el padre de la familia Genain era un alcohólico que le pegaba a su mujer y a las niñas, a quienes restringía el contacto con el mundo externo. Según su esposa, aunque estaba enojado, era infame y mezquino. Y siempre era así. Y en una ocasión la arremetió, la amenazó de muerte cuando quiso huir del hogar. El padre pegaba sexualmente con una de sus hijas y mientras jugaba se percató de que las chicas se masturbaban y las envió con un cirujano sin escrúpulos que mutiló sus genitales. La madre también abusaba de las hijas. En una ocasión agarró las cabezas de dos de sus hijas y las golpeó una con la otra para que dejaran de llorar. Cuando el esposo quiso prevenir la masturbación de las adolescentes, la madre participó en el uso de ácido en sus genitales. Eso ocurrió antes de que aprobara la iniciativa de su marido de operarlas. Las cuatro hijas enloquecieron. Pues de este libro, ¿no?, Las cuatrillizas Genain, es un tratado para académicos saturado de referencias doctas, ¿no? Y bueno, y se esperaría que ante tal historia los psiquiatras que contribuyesen con sus artículos expusieran el caso como prueba de algunos padres, de cómo algunos padres enloquecen a sus hijos. Pues hicieron lo opuesto. Rosenthal, el psiquiatra, ostenta el caso Genain como prueba de una etiología genética de la locura de sus hijas. El libro es un estudio sobre los factores hereditarios y ambientales de la familia. Pero Rosenthal, apologista del modelo de la causa física de las perturbaciones mentales, puso énfasis en el aspecto hereditario. Los genes resultaron responsables de la enfermedad mental de estas pobres mujeres. El mismo apellido Genain es un seudónimo que inventó Rosenthal, cuyas raíces griegas vienen de gen espantoso. Entonces, a ver, si los genes siempre han sido ya el comodín último de la psiquiatría, cuando se quedan sin serotonina y sin nada, ¿no? Y es como lo de los niños hiperactivos. Son ellos, ¿no? No tiene nada que ver ni qué padres los han educado, ni nada de todo esto. Y solo se dedican siempre a exculpar, y quien se tiene que tratar, eso también en psicología siempre es la víctima. Cuando realmente quien es el enfermo mental es el que da miedo, ¿no? Que tiene la mente enferma y te jode. Pero no. Y mientras sigamos así, incluso hasta el suicidio le han buscado una causa genética. No porque uno esté amargado su vida, sea con su familia o con quien sea, ¿no? Y en fin, hasta que no tengamos unas familias como aquel que dice, pues, que bueno, que a partir de los 8 años cada uno, si quisiera, estuviera, y si no, no. Y cuando un padre o cuando unos padres abusan de un niño, en lugar de separar al niño de los padres, no, debería de quedarse el niño en casa, los padres encarcelarlos y el niño quedarse con el piso y todo eso. Eso sería una muestra de respeto. Pero no, al final que se va a un centro de menores, al que le cambian la vida, siempre es a la víctima. Y así pues seguiremos estando como estamos, que cada vez pues somos más, ¿no? FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che. Bueno, ahora es el turno de Oscar. Hola, Xavi. Yo voy a hablar del tema de que es el efecto del diagnóstico en la familia versus emoción expresada. Hijo mío, o sea, cada día lo doy más con el título de los temas. Es un tratado filosófico, ¿no lo has visto como si tuviera filosófico? Joder. Aprende, Oscar, que eres joven y tienes tiempo. Pues yo, mi familia, el trato que ha tenido mi familia conmigo, bueno, que me ha aguantado bastante, porque otra familia creo que me habría tirado por el ático, por el balcón. Yo empecé cuando empecé a tener brotes y todo. El primer brote lo tuve a finales de abril del 90. Luego tuve otro en el 95, otro en el 2000, otro en el 2003 y el último en el 2009, el año pasado. El año pasado fue muy divertido, me gustó mucho. No, yo lo voy catalogando y poniendo puntuación. Bueno, el primero de todos, el del 90, el final del 90, que mis familias, cada vez que entraban en el salón de casa, cerraban la puerta con llave para que yo no me escapara. O sea, imagínate cómo estaba. Ese día me llevaron a Cap de la Cruz Roja y en la primera visita de todas, que estaba con la doctora Teresa Baggiori Mestre, que es una tía que ahora, bueno, que se la podéis encontrar en internet y tiene una consulta privada en la Gran Vía, creo. Pues la tía esta, en la primera consulta, o sea, solo verme, me dice, tú tienes un brote psicótico, y me dice, patapón, vas a tomar Meril. O sea, un medicamento que ya no existe, que está súper anticuado. Pero lo que hizo la chica, la psiquiatra, entre comillas, es hacer una cosa que no se puede hacer nunca. Que es medicar a una persona sin saber el diagnóstico que tiene realmente. Pues si una persona tiene esquizofrenia o TLP o TOC o lo que sea, pues no le puedes poner cualquier pastilla, porque le puede hacer más daño de que realmente tiene. Y así se han pasado los años, y la mejor crisis que he tenido no la he pasado en un psiquiátrico, la he pasado con mi familia. La he pasado en casa y mi madre y padre, o sea, estando pendiente, o sea, sin quitarme el ojo encima, y yo haciendo mis tonterías como siempre. Y nada, y al final pues la mejor crisis la he pasado en casa, porque en casa no tenía que pedir el mechero a nadie para hacer un cigarro. No tenía que ir a un celador a pedirle fuego, ni podía acostarme a la hora que me diera la gana. O sea, tenía más libertades que en un psiquiátrico encerrado con gente que no conoces de nada, que te están agobiando todo el día pidiéndote tabaco, y al final acabas ahí más mal de lo que puedes acabar en una casa. Y estoy muy a favor de asociaciones como pueden ser, por decir una, la CECAFAM o cualquier otra, que están a favor de los enfermos mentales y de las asociaciones de padres y madres. Y en algunos psiquiátricos, sobre todo, habría que echar un vistazo a hacer alguna especie de sorpresa de vez en cuando, porque se le va un poco la mano. Yo veo en algunos estados y se le va un poco la mano y no es plan. Y ya está, muchas gracias. El turno de Nacho. Gracias, Xavi. Cuando todavía no salen de moda los tatuajes que lleva mucha gente, había marineros y gente ruda que ya llevaba tatuado un tatuaje que decía amor de madre. Me ha costado muchos años saber lo que era esto, pero nada es comparable al amor de madre. Pero cada familia es un mundo. Y habrá familias para todos, habrá padres y madres buenos, otros malos, unos estigmatizados, otros que estigmatizarán y otros que, pues, habrá de todo que lo harán bien. Y bueno, esto, es un decir esto que habrá, pues, esto. Cine de Barrios por Santiago Barrio. En relación con la sección de cine y el tema de la semana dedicada al efecto del diagnóstico en la familia versus emoción expresada, he creído interesante referirme a la película Los hombres que no amaban a las mujeres, de la intrigante trilogía Millennium, en sus tres partes, aquí la primera del título ya mencionado. Las tramas de enfermos y familias se podían comparar con un misterio, con la historia de un secuestro o un asesinato de perfección siniestra. Millennium, primera parte, coproducción Suecia-Dinamarca del año 2009, basada en Los hombres que no amaban a las mujeres y otras de la novela. Stieg Larsson, Millennium, fue dirigida por Niels Arden Oppler. Los intérpretes, larga lista, Michelle Nikis, Naomi Rampas, Sven Bertil Taube, Peter Andersson, Peter Heber, Maika Lagenkraft, Lena Endre y Indria Hirgwall. Argumento. Un rico industrial llamado Henrik Banker, Sven Bertil Taube, contrata a una periodista, Mikaele Nikis, para saber qué fue de su sobrina desaparecida hace nada menos que 40 años, aquel 29 de septiembre de 1966. La joven de 16 años, Harriet Banger, desapareció sin dejar rastro. Adaptación al cine de la exitosa novela de Stieg Larsson, primera parte de la famosa trilogía Millennium. Género, thriller de intriga. Ofrece una idea relativamente fiel de la ingeniosa construcción de la novela, pero solo llega a esbozar su mordaz retrato de Suecia como una sociedad corrupta, en quiebra y misógena. Película oscura e inquietante, pero no es Larson. La película capta el clima sin alcanzar su complejidad. La película quiere ser un espejo en el que se refleje el texto de la novela, lo cual es labor imposible. Al margen de las buenas intenciones, la película funciona cuando se desmelena. Lo mejor, el personaje de Lisbeth Salander. Lo peor, una primera hora más floja. Según una opinión de un crítico dijo, a mí me parece de eficacia sin brillo. Sus 2 horas y media se ven fácilmente como se lee el libro y se olvidan. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia. Black night is falling. Bueno, ahora es el turno de Nacho con la noticia de Amar. Gracias. Bueno, voy a leer 3 correos. El primero dice así. Dice... Hola gente linda, hace pila que no hablamos, soy Cecilia Baroni, espero que se acuerden de mí, con algunos nos conocimos en el Encuentro Mundial de Radios Colifatas. Les escribo para contarles que una de nuestras coordinadoras, Natalia Rodríguez, está por Barcelona y se va a quedar como 1 o 2 años por allá. seguramente se conecte con ustedes para ver si puede ser, si puede seguir en contacto con la locura de la comunicación. Ella aquí era una de las coordinadoras del taller de escritura de Vilar de Voz. Es muy bien, ya la conocerán. Bueno, estamos en contacto. Saludos a todos los nicosianos y a seguir trabajando por los derechos humanos en salud mental. Abrazos. Gracias, muchísimas gracias, Cecilia. Saludos también y que venga, a ver, esperamos a Natalia con los brazos abiertos, seguro que le va a encantar como nosotros estaremos encantados de que venga. Y gracias por lo de gente linda. Y que traiga un poco de dulce de leche uruguayo que está de bueno. El siguiente dice así, dice la asociación ALBA y la asociación de salud mental Ondarra SIO presenten l'exposició Les meves raons 1. El proper dijous 14 d'octubre i amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental es presentarà al Palau dels Marquesos de la Floresta de Tàrrega l'exposició Les meves raons 1, amb una primera instal·lació que serà l'avançada de la culminació del projecte de l'any 2011. Aquesta exposició és un treball plàstic que consta de tres peces exhibides en tres espais: entrada, escales i sala noble. El leitmotiv de les peces és la gespa, un paisatge que s'esmull per diferents racons de l'edifici i que fins i tot acaba vestint els seus habitants. Aquesta gespa està poblada per múltiples desitjos, missatges repartits en diversos cartells que reflectiran el desig de futur de les persones amb problemàtica de salut mental. Podeu trobar més informació a l'enllaç següent. Bueno, l'enllaç no el dic perquè és molt llarg. Moltíssimes gràcies a l'Associació ALBA i a la Salut Mental Ondarra SIO i bé, no crec que puguem veure l'exposició aquesta, que em penso que està a Tàrrega, però sí podem dir que, bueno, que la gent de per allà la vagi a veure. El tercer correu diu així, diu: bon dia. Des del Departament de Premsa del Versus Teatre volem informar-vos que des de divendres passat tenim en cartell un espectacle, Inconsciència, que aborda els problemes de la salut mental a mig camí entre la comèdia i la realitat social. De la mà de la companyia mallorquina La Impaciència, els tres integrants de l'equip creen una posada en escena realment sorprenent i fruit d'un llarg i curós treball d'escenografia i interpretació. Després d'una molt sorprenent reacció per part dels espectadors, ens agradaria fer extensible la proposta a la vostra organització, animant-vos a que vingueu a veure-la i proposant-vos de gestionar una oferta per als vostres oients. Ens plauria molt que ens acompanyéssiu en aquesta iniciativa i que diguéssiu la vostra. Us adjuntem una nota de premsa. Atentament, Martín Zaragüeta, Premsa Teatre Gaudí, Barcelona. Moltes gràcies per la invitació. Esperem que tinguem èxit en l'obra aquesta, que tingueu èxit. I suposo, no sé, si segurament sí, algú hi estarà interessat. Segurament. La setmana vinent, la setmana que ve, les tindrem a dues persones de l'elenco. Aquí, possiblement aquí o per telèfon, no sé, perquè són de Menorca o de Mallorca. Son de una de las islas, entonces no están toda la semana aquí. Entonces, si pueden quedarse, si no, los tendremos por teléfono aquí. Muy bien. Y este fin de semana iremos a ver la obra. La obra. Así que ya haremos algún comentario. Y es interesante, ¿no? Que el Versus Teatre. Versus Teatre. Sí, de nuevo, ¿no? De nuevo. Es la segunda. La tercera obra. La tercera obra ya, ¿no? Sobre salud mental. Sí. En dos o tres temporadas. Se están especializando en esto, ¿eh? Bueno, no, es que como un poquito el Versus Teatro es como un poquito el teatro experimental, ¿no? Es donde entra el teatro independiente, donde tienen las pequeñas compañías, ¿no? El teatro más experimental. El que tiene que algo de decir no es el gran obra montada con grandes casas, ¿no? A ver, cualquier cosa, cualquier pequeño escenario, es un escenario pequeño. Claro. Y bueno. Pero a ver si nuestro grupo de teatro con Pasapupas puede ahí hacer su espectáculo, ¿no? Eso sería muy grande. Bueno, Versus Teatro, ya saben. Bueno, va a tener su puerta para nuestra cuarta temporada. Sí. Bueno, el Marcio puede salir de esto de payaso, que se le da muy bien, ¿no? Bueno, de payaso o de psiquiatra que da electrochoque en Xavi. No creo, ¿eh? No creo. Con media hostia que te meta. Oye, que estamos en la escena, violencia nada, ¿eh? Bueno, música. No, no, música no, música no. Sigue las noticias, sigue las noticias. ¿Hay música? Noticias, la Paola. Ah, ahora es el turno de la Paola. Y luego mío. Y tenemos que comentar unas noticias. Paola. Bueno, jo volia dir que del 13, que és avui, al 17 d'octubre, torna a Ulls 2010, que és un festival d'arts escèniques contemporànies que estableix un pont cultural entre Europa i Amèrica Llatina. Ulls 2010 instal·la la seva seu a la Ciutat del Teatre, centre neuràlgic del teatre a la ciutat de Barcelona. El festival ocupa també altres espais urbans com la plaça del Rei, la Rambla del Raval, la plaça de les Ceps, el Passeig de Sant Joan, la Biblioteca Jaume Fuster i l'Institut del Teatre. A més, i com a novetat, el festival amplia fronteres amb un nou escenari a Santa Coloma de Gramenet. El festival, dividit en diferents cicles, acull una gran varietat de propostes artístiques que van de monòlegs a clown, passant per la performance, els espectacles de teatre, la música, la poesia i la dansa. L'àrea formativa d'Ulls 2010 també inclou classes magistrals i tallers que giren al voltant de les arts escèniques. El poeta Gonzalo Scarpa realitzarà un torneig d'eslam, combat poètic improvisat, on els artistes interpreten els seus textos en directe. Un gènere nascut als Estats Units als anys 80 i que cada cop té més adeptes arreu del món. L'artista multidisciplinar Ampar Rosselló presentarà Aware, un nou espectacle que barreja de forma magistral la dansa i la música en directe. Pel que fa a la música, el cantautor Roberto Giglio, una de les figures més singulars del jazz europeu, presentarà el seu projecte Estrella, Colpa del Palco. I dins de l'àrea formativa, el director i escriptor alemany Patrick Wengenroth impartirà un taller intensiu a l'Institut del Teatre sobre la pràctica del monòleg. El festival, dirigit per Gabriela Marsal i Leila Barenboim i amb el suport de Cultura de Barcelona, pretén fer arribar el llenguatge experimental a tothom a través d'espectacles moderns i innovadors. I bueno, dic que tots els espectacles són gratuïts i que per més informació mirar-lo a la web, que són www.ulls.org. I res més. Bueno, Xavi, bueno, tinc la paraula perquè ara vull parlar jo sobre un fet. Xavi, que te calle, que no l'hem... Parla, collons, parla. Bueno, parla en castellà perquè per internet, a través del mundo, nos entienden mejor en castellano. Bueno, yo quisiera decir que el día 9 de octubre, el pasado sábado, se celebró el Día Mundial de la Salud, ¿no? Un día que, bueno, la presidenta... Es el 10, pero se celebró el día 9. Es el día 10, pero se celebró el día 9, ¿eh? Porque era sábado, el fin de semana era largo y la gente se tenía que ir después. Se adelantó al sábado. Yo quiero decir que esa iniciativa la propuso la mujer de uno de los presidentes de Estados Unidos, pero lo decidió ella, pero no recuerdo que... Ahora han pasado tantos años que no recuerdo cuál era la mujer de qué presidente era. No recuerdo. Sé que se decidió así, lo decidió ella así, para que quede constancia, ¿no? A pasar de los años. Y luego quería decirles que, bueno, que fue un encuentro donde hubo un pasacalles, donde hubo políticos. Claro, es un tema donde se cuecen cosas, hubo una fiesta, actuaron la orquesta de la Bonasor, una orquesta fabulosa, en la que participan personas con algún trastorno. También participaron el colectivo con el que trabajamos, Payapupas, en el apartado de padres con hijos con problemas. Nosotros participamos como el colectivo de Nicosia, ¿no? Y bueno, aquí viene un poco lo difícil, ¿no? Porque claro, tengo al Gorka delante mío y me reprime, ¿eh? me reprime, lo digo sinceramente, me reprime, pero lo voy a decir. Bueno, Gorka, no tengo nada personalmente contra tú. Tus ideas son tus ideas y yo las respeto mucho, pero yo me siento un poco reprimida. Bueno, que la Marina Geli, la consellera, le hace muchas ganas de venir aquí, a Radio Nicosia, a nuestra casa, a vernos, a dialogar, a hablar, y bueno, en eso estamos. Vamos a tener un encuentro con Marina Geli y algún miembro de Radio Nicosia, harán un contacto, y que pensáis que, bueno, que Marina Geli viene a Radio Nicosia y por tanto viene a Contrabanda. Yo sé que Gorka es una espinita, pero bueno, Gorka, la vida es eso, espinitas, espinitas. Debes de tener algún remordimiento, porque no he dicho ningún. Aquí no, fuera de antena. No, que venga, ¿no? Tenemos un montón de... Aparte que nosotros, yo ya lo sé, el Gorka es como es. No es perfecto, no es divino, pero casi perfecto y divino, ¿no? Y él lo sabe, que aquí, y lo sabe que es la filosofía de Radio Nicosia, que las puertas están abiertas para la Marina Geli, para los familiares, para los psiquiatras, para los psicólogos, para todo el que quiera venir, están abiertas las puertas. Luego, si estamos a favor de él o no, es otra. Y que sepa que la puede... de crítica también, exactamente, crítica también. Bueno, nada más, y bueno, un beso a todos. Bueno, no sé por qué es beso, porque tengo delante, no sé. Bueno, a los oyentes, un beso a los oyentes. A la Marina Geli. Bueno, Maribel, tienes algo que contarnos, ¿no? Sí, hola. Buenas tardes. ¿Es la primera vez que hablas en la radio, Maribel? Pues sí. Pues ya está. Vale. Estoy aquí porque hoy... Maribel es una nicosiana que lleva un año, ¿no? Ay, ya fui. Hoy hace un año estoy en el taller de la pintura. La taller de Fabiana. Natalia de Fabiana. Sí, de Fabiana. Muy bien. Y mira, pues hoy, de una manera u otra, pues quería festejar y viniendo aquí hoy a la radio. Bueno, Maribel, ¿qué te parece el taller de la Fabiana en la radio? ¿Qué opinabas? ¿Te lo esperabas? ¿Estás, no. ¿Pensabas que esto sería así? ¿Te gusta estar? ¿Cómo lo ves? Dándonos sí, tu opinión. Estoy contenta con todo. ¿Y que Fabián hace trabajar mucho en el taller a la gente? No. No. Qué lástima, yo quería ponerla verde. Yo quería poner verde a Fabiana, no. Bueno. Bueno, pero tú, Maribel, ¿qué experiencia has sacado del año que llevas en el atelier? Pues muchas cosas. He aprendido muchas cosas. He conocido a la gente, a otros compañeros, y dibujo a mi manera. ¿Y para ti eso ha sido grato? ¿Ha sido grato conocer a más gente y poder pintar lo que tú quieres expresar? Pues sí. ¿Y te sientes cómoda con nosotros? Sí, claro. ¿Tímida al principio? Al principio sí, pero ya llevo un año y ya me he adaptado bastante bien. Ya, poco a poco. ¿Y cómo te hemos tratado nosotros cuando entraste? ¿Cómo te tratamos? Explícanos. Bien. ¿Seguro? Tú tirándonos de las orejas, ¿eh? Que no lo merecemos. Vale, Maribel, ahora de la crítica, bueno. A la dalo, crítica, dalo. Dale la crítica. Dinos lo que podíamos mejorar, tú que estás a un año aquí. Pues no sé. Somos buenos, ¿verdad, Maribel? Sí, somos buenos. Nos besamos mutuamente a nosotros mismos. Besitos, besitos, besitos. Bueno, pues nada, Maribel, encantado de tenerte aquí y que pase más tiempo y que puedas enriquecerte y crecer y hacer de todo y pasártelo bien, sobre todo pasártelo bien. Sí, a conocer a gente y a pintar y a hacer lo que pueda. Y a otros talleres que se propongan, cualquier cosa. Muy bien. Yo quería decir algo, es un detalle pequeño, pero me parece muy importante. Cuando llegó Maribel y, bueno, Enrique y también Yolanda, ¿no? Pues llegaron primero los hermanos, luego... ¿Has venido, no, Maribel? No te sí, veo yo, porque estoy por detrás del ordenador. A raíz de Enrique, a raíz de mi novio y mi pareja. Exacto. Porque yo estaba en otro sitio, estaba en una coral, pues acá no... Cosas. Venimos a vuestra fiesta, la coral de vuestra fiesta, el último no, año que despediste de la coral. No funcionaba bien como tenía que funcionar y me dijo a mi chico que me cambiara, que viniera aquí, que aquí me pasaría mejor, que estaría más a gusto, que me gustaría más, que conocería más gente y ya, pues estoy aquí. No, yo quisiera solo poner un detalle para que la gente que nos escucha, que no nos conoce, no sabe también, ¿no?, de Maribel, que hace un tiempo, Maribel y Enrique hicieron 8 años de pareja, ¿no? Sí, y nos regalaron una fiesta. El 25 de mayo, sí. Exacto. Y este día de la fiesta, pues claro, llevamos regalos, porque cuando vas a un cumple o una boda o algo, llevas regalo. Y la sorpresa es que tenían regalos a nosotros, ¿no? O sea, yo pienso que un poco el encuentro con Nicosia es eso, ¿no? Es que traer lo que tienes, pero llevarte también algo, ¿no? Lo que estamos aquí intentando hacer es tener un espacio donde la gente pueda aportar lo que tiene, sea lo que sea, y que también pueda llevarse algo, ¿no? Los regalos son como símbolos de eso, ¿no? De lo que intentamos hacer, una troca que hacemos cada día, cada miércoles. Un besazo. Gracias. ¡Viva Maribel! Nicosia, el debate. empezamos el debate, un poco de seriedad, ¿eh? Porque esto no puede ser. Como siga así, me voy a liar a hostias, no me va a quedar ni uno. Bueno, ¿qué os parece esto del efecto del diagnóstico en la familia versus emoción expresada? Empiezo yo con mi... Con tu verborrea. Locuacidad. Con mi reflexión. Yo pienso que cuando... Luego existo. Pienso y creo que cuando aparece un diagnóstico en la familia hay como un cambio radical en la familia, ¿no? La familia no sabe cómo actuar ante esa persona que le han diagnosticado una esquizofrenia o un trastorno bipolar o lo que sea, o una depresión. Porque tan fuerte puede ser una depresión como un trastorno esquizofrénico, porque un depresivo se puede suicidar. Y yo pienso que a ver qué os parece a vosotros esto, que cómo actúan los familiares ante eso, ¿no? Ante un fenómeno de este tipo, ¿no? Muchos pueden rechazarlo o no pueden entender o no comprenden el trastorno, entonces tienen que recurrir al psiquiatra que lleva a su hijo, ¿no? Y si el psiquiatra es de orden biologista, le puede decir que su hijo tiene, pues en el lóbulo frontal, tiene una dificultad que es la dopamina que no le hace funcionar. Y si vas a un psicoanalista, te encuentras con Marcio y te come la cabeza. Con salsas de esas que eran tan cocinadas que hace él, esas salsas tan... Bueno, si vas a un psicoterapeuta, no creo que el psicoterapeuta aclare nada a la familia, porque esa no es la función de un psicoterapeuta, ¿no? Y bueno, y a vosotros, como experiencia personal, ¿qué os ha pasado cuando os han diagnosticado algo, os han dicho algo acerca de vuestra salud mental? Pues como experiencia personal, yo estaba, me acordando de poco tiempo, por ejemplo, cuando mi hermano intentó suicidio cuando estaba en Brasil, ¿no? Y me vi en la situación, por ejemplo, de pensar, bueno, quizá no sea mejor ingresarlo, entonces, ¿no? Porque yo no voy a estar aquí, voy a España, voy a Cataluña, y quizás no sea mejor llenarlo de pastillas, porque al final lo tiene ahí más cuidado y no va a intentar suicidio nuevamente, y lo tiene más contenido en esto, ¿no? Y claro, cuando me di cuenta estaba pensando justamente en lo que condeno, y como familia actuando justamente en lo que no lo creo. Pude reaccionar, no sé por qué, quizá porque vivo también aquí un poco de estos aires nicosianos, y pensar, no, vamos a preguntar a él, ¿no? Lo que, dejar que él lo decida también, ¿no? Y no salir corriendo y ya mover todo esto para que la familia, para que mi madre o mis hermanos que estén ahí estén incómodos y él no lo estén, ¿sabes?, atrapando, cosas así. Creo que es muy difícil, ¿no? O la familia se pierde, pero a veces pienso también que esto es como... Viene un poco de esto que empezaste hablando en el debate, que es el pienso, lo existo. Porque si vamos por esto, eso es que también hay una concepción de que se piensa de existe, pero hay una otra concepción que dice que existe mucho más del pensamiento, ¿no? Y mucho más de qué tipo de pensamiento tiene. Si tiene un pensamiento que no es muy lógico para la normalidad o para la supuesta normalidad, parece que no le encajas. Y no encajas en la familia y no encajas en la sociedad. Y entonces lo que planteo es que no existamos solo porque lo pensamos, ¿no? Existamos porque por lo que sentimos y por lo que... Porque cada uno puede expresar como pensamiento, sea tan distinto como sea, ¿no? Y al final, como familia... Lo que pude hacer fue estar a su lado en la CTI, coger su mano, aguantar un poco el tirón y después que volvió y empezó a poder hablar, intentar decidir con él lo que él quería hacer. Y bueno, estuve en casa ahora de mi madre. Intento suicidio otras dos veces, pero sigue ahí luchando, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, José Luis, qué quieres decir? Marisa, ¿quieres hablar? Bueno, yo hablaré como madre de una persona diagnosticada. Y como nicosiana, ¿no? También. Esquizofrenia, sí. ¿Como nicosiana también o no? Como nicosiana, por supuesto. Al menos creo que comparto la rebeldía de los nicosianos. Yo tengo que decir que desde el papel de madre pasas por una variedad de estados de ánimo. Yo creo que absolutamente todos, ¿no? Desde el primer diagnóstico de esquizofrenia de tu hijo. De entrada, tienes que acostumbrarte a renunciar a unas expectativas que todos los padres tenemos en nuestros hijos, ¿no? De verlos con una carrera, un título universitario, todos con ese éxito que nos han inoculado, ¿no? Los medios de comunicación en la sociedad en la que vivimos, que se entiende como éxito un patrón muy, muy definido de persona, ¿no? Una persona con éxito. De entrada hay que renunciar a eso, y eso no deja de ser un poco un duelo, ¿no? Porque los padres también tenemos que reeducarnos en esa nueva situación, ¿no? Pasas por esa no aceptación, que es en la que además se anclan casi todos los profesionales de la psiquiatría, culpándonos sobre todo a las madres de que nos negamos a aceptar un diagnóstico. Es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, además, somos las culpables de tener un hijo con problemas, ¿no? Como en su día y en el pasado lo eran las madres de los niños autistas, ¿no? Que se las etiquetó como madres nevera y que eran las causantes, según algunos psiquiatras misóginos, del trastorno del autismo, ¿no? Yo tengo que decir, y además este fin de semana he compartido un fin de semana con otra madre con un hijo esquizofrénico y las dos hablábamos desde una actitud como bastante más alegre de nuestras circunstancias, ¿no? Porque a mí con el tiempo, y estoy hablando de 8 años atrás, que es el primer diagnóstico de mi hijo, agradezco, y voy a ser muy, muy bestia, que mi hijo sea esquizofrénico, porque me ha enseñado a ser muchísimo más tolerante de lo que era antes, con la diferencia, ¿no? Cuando estábamos hablando del estigma, me cansa también, ¿no?, lo de estar estigmatizados y... Es que a lo mejor yo quiero estar estigmatizada, porque si ser normal o buscar la integración es diluirse en el patrón social que veo cada día del Sálvame de la tarde, es que prefiero estar estigmatizada. Prefiero que me estén señalando con el dedo como madre de esquizofrénico, porque hemos hablado del estigma del enfermo, ¿no? De la persona, de la primera persona, ¿no? Que es el enfermo. Pero es que la familia también padece un rechazo social por parte de amigos que se van desapareciendo, incluso de familiares, tíos, primos, porque a veces es incómodo, ¿no? En una reunión familiar no sabes por dónde va a salir esa persona, ¿no? Si está... Entonces, te vas quedando como muchísimo más encerrado en personas que de verdad, yo digo que es la prueba del algodón, ¿no? Me interesan bien poco. Y seguramente la circunstancia de mi hijo me ha hecho abrir los ojos que tenía alrededor gente que en el fondo no me interesaba y no me aportaba nada en absoluto. Por tanto, yo no sé si reivindicar, y os lo digo muy en serio, la integración, tal como se entiende en la sociedad, o quedarme en la diferencia. Lo que sí que creo es que tenemos que luchar porque las personas que tienen esta circunstancia, es que no lo quiero llamar ni discapacidad, ni tengan derecho a un trabajo, como cualquier persona, como el que viene inmigrante, tengan derecho a un trabajo, que puedan ejercerlo, que en muchos casos no pueden ejercerlo por la medicación, y por tanto la sociedad tiene que dar respuesta a eso, porque si por un lado piensa que la solución es doparlos y medicarlos y dejarlos casi vegetativos, y luego, como no pueden ejercer ningún trabajo, no les va a ofrecer absolutamente nada, ahí es la, esa es la incoherencia, y esa es la pregunta que le tendríamos que hacer a Marina Gelli. Entonces, bueno, yo no sé, bienvenido al estigma. Casi prefiero ser estigmatizada. Yo, bueno, hola tú. Yo pienso que yo ahora voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? O sea, yo tenía muchos amigos, tenía mucha gente a mi alrededor que pensaba que me querían, que estaban a mi lado, Y de pronto me encontré con que esos amigos, no es que me apartasen, ¿no? Pero yo me aparté de ellos porque me di cuenta de que no era una amistad sincera, ¿no? Y entonces me encontré con el problema de frente, ¿no? O sea, el plantear en mi familia que mi trastorno, mi supuesto trastorno venía de la infancia, ¿no? Entonces eso causó, como dijéramos, un shock en mi familia, porque mis padres, mis hermanos se empezaron a sentir interpelados y decir, ¿qué dice este, no? ¿Qué empieza a decir este? Y hubiera sido mejor que hubiera ido como fui al principio, a un neuropsiquiatra que me hinchó a pastillas, que se creyó que yo alucinaba de verdad, y no ir a un psiquiatra psicoanalista que me dijese que yo de psicótico no tenía nada. Después sí, con el tiempo, la misma familia, la misma situación social, me hizo abocar a la psicosis, ¿no? Y entonces fue cuando me encontré con la realidad de esto de la familia, ¿no? Yo salía de 40 días de estar en la UBI y a mi hermano, por decirle que no sabía lo que era un enfermo mental, me partió la cara. Entonces yo me di cuenta de la realidad en ese momento, me di cuenta de que mi familia eran extraños y que habían sido extraños toda la vida para mí y que nunca habían comprendido por qué. Solo querían que yo estuviese callado, que no dijese nada, que no molestara, como dijéramos, ¿no? Y cuando molestaba, me inflaron, cuando dije una cosa, me inflaron la cara, ¿no? Estando, como dijéramos, convaleciente aún, ¿no? De una crisis muy fuerte. Entonces me di cuenta que esa no era mi familia, que eran extraños para mí y que eran personas no malas ya, porque el concepto de malo y bueno me parece que es muy manido, ¿no? Pero me di cuenta de que toda la vida había estado conviviendo con gente extraña. Bueno, yo creo que está bien que digas que nos consideres personas sensibles, que nos consideras un poco anarcos a todos, que te identifiques con esta rebeldía, pero yo sí que no quiero estar estigmatizada. Porque yo quiero ser persona. Yo pienso que cuando venía a esta radio hace 7 años y medio, no, 7 años y un par de meses, a mí lo primero que me dijo eran los medios de comunicación que vinieron a grabarnos, que si yo pensaba y que por qué era persona, no entendían por qué yo era persona. Y a mí, claro, sí que yo razonaba, yo siempre he razonado, yo siempre he pensado, he tenido las ideas muy claras y siempre me consideraba persona, pero sí que me quitaron durante todos estos años, hasta que vine a la radio, el derecho de ser persona, y siempre era calificada de paciente. Eso por una banda. No tenía que decir que yo, bueno, yo entiendo perfectamente que los padres, es una cosa que es real, yo no soy madre, por tanto te voy a comprender hasta cierto punto, porque no soy madre, nunca puedo tener tu experiencia ni lo que sentiste tú al parir, que eso es una cosa muy importante. Cuando una madre pare, creo que se tiene muchas dudas y se plantea cosas que si no se las dice al entorno en palabras, sí se las dice a sí mismas, ¿no? Que te las habrás planteado. Entonces, claro, yo no puedo en ese momento ponerme a tu nivel. Pero sí podría decirte que realmente eso que tú dices, los padres ponen unas expectativas a sus hijos y a veces no se dan. Eso lo entiendo. Pero a veces el diagnosticado es también la víctima de la familia. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Tú no sé en qué entorno te mueves, ni si tu familia son ricos, si tu padre era liberal, si tu padre era una persona que te ayudó, si fue cariñoso contigo, no lo sé. Yo sé que mi familia, a lo largo de la historia, mis padres sufrieron una guerra civil. Realmente ellos padecieron mucho, padecieron hambre y padecieron muchas cosas, ¿no? Y realmente mis padres sí que tenían una situación precaria, de situaciones muy duras, y evidentemente ellos no vivieron toda la época del franquismo y no pudieron resolver sus problemas que tenían, ¿no? Entonces, claro, ellos al no poder resolver sus problemas que tenían y que deberían haber solucionado, pues ¿qué hicieron? Tuvieron muchos hijos, porque Franco les dijo que si tenían hijos, pues tendrían ayudas sociales, cosa que Franco no hizo caso y no les, lo prometió y no lo hizo. Entonces mi padre quería tener un equipo de fútbol de 11 hijos y se quedó con 4. Evidentemente los problemas eran eternos, ¿no? Claro, no podían resolver, no sabían, no entendían, en total que se encontraron que tenían un problema, ¿no? Tenían 4 hijos, tenían muchos problemas y bueno, salió la nena sensible, ¿no? La nena sensible que acabándose el chivo expiatorio de toda la familia. Yo digo que teníamos todos chivos expiatorios, pero sí hay que hay familias que utilizan esta paradoja, utilizan a un hijo que es sensible, que es buena persona, que es buena gente, que no es capaz de hacer maldades y que respeta mucho a sus padres debido a una cultura de la iglesia que siempre han dicho que respetarás a tus padres y honrarás a tus padres, entonces hacen ese acto de utilizar al hijo como chivo expiatorio. Y bueno, es eso lo que pienso yo, ¿no? Y no sé, te iba a decir una cosa, pero se me ha ido de la onda. Ahora no sé qué iba a decir. Bueno, no sé. Explicar un poco espera. Espera, le toca. No, però van per turno, han perdido turno. Bé, aquí parleu de les malalties. Jo sempre he dit que la persona doncs, té aquells fonaments que són la rebeldia i la dignitat, que són les coses més maques de la vida. La dignitat quan una persona simplement sap fer el que té que fer perquè no tingui una malaltia com l'esquizofrènia. I el problema de la rebeldia és que la rebeldia forma part d'un, jo crec que la rebeldia, ben entesa pel diccionari, és no solament fer el que pot molestar algú, sinó el que molesta a un mateix, que en aquest cas puc ser jo, que tinc aquesta malaltia en concret. I el que vinc a dir és que, com ha dit ella, i estic d'acord, hi ha moments per tot i d'aquesta veritat no es pot anar millor si es tenen problemes, però que, en fi, que només volia dir això. Bueno, tenemos que cerrar el debate Nacho, porque... Nacho, tiene que hablar, todavía quedan 5 minutos y la... No, pero es que hay que hacer entrevistas, hay que hacer entrevistas. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? ¿A mí quién? ¿Parlo? Bueno, yo quería decir que cuando diagnostican a una persona de enfermedad mental, automáticamente le suministran una etiqueta, automáticamente su vida queda truncada, sus expectativas de laborales, de estatus, económicas, quedan truncadas, igualmente quedan truncados los sueños de los padres, las expectativas que depositaban los padres en sus hijos, y esto... esto generará un estigma. La persona esta que ha sido diagnosticada automáticamente dejará de circular por los circuitos ordinarios de la sociedad. Los circuitos ordinarios son los estudios, son los circuitos laborales, de buscar trabajo, y circulará por otros de salud mental. Esto, claro, genera un estigma clarísimo. Imposible romper el estigma. Imposible que luchemos contra el estigma. Hay que luchar a favor del estigma, no contra el estigma, porque es imposible luchar contra el estigma. Y solo esto. Bueno, yo quería dar un poco mi pequeña experiencia también en este mundo. Yo cuando me diagnosticaron, yo tenía 31 años, ¿no? Ya llevaba una larga carrera laboral, tenía unos estudios y, bueno, y entré en lo que es la crisis, ¿no? Yo para mí la rebeldía, pues es rebelarse, es luchar contra un mal que te oprime, ¿no? Y honrar también a tu padre y a tu madre es no dejar de decir tampoco la verdad cuando es necesario y cuando... Me refiero que honrar a tu padre y a tu madre no quiere decir justificarles que hagan daño o no reconocer el daño que te hacen, ¿no? A mí, mi familia, más bien lo que me han callado la boca, me han empastillado, no me han atendido. Luego también he visto familias, he visto amigos, tengo amigos que veo que no evolucionan también por una sobreprotección, ¿no? Eso tampoco me gusta. Yo me parece que he evolucionado bastante bien, de hecho soy muy feliz de ser como soy, pero a mí la familia para mí por mis locuras también, pues es toda la humanidad. Hay gente pues que estoy más cercana o con la que me enfado si me hace un daño, o gente con la que no. Pero vaya que a mí, en el fondo, pues la para mí es más importante hoy en día la familia que se escoge, la familia que se escoge por tu propia voluntad, que no una familia de sangre que te toca un poco de por obligación y que luego los sigues queriendo, harías cualquier cosa por ellos, no les harías nunca daño, pero a mí en el fondo los que me han enseñado a hacerme valer. A mí no me gusta la palabra empoderarme, porque incluso para, ya en locuras, anillarme la plata, lo primero que tuve que demostrar es que no lo hacía ni por dinero ni por poder. Pero sí que he necesitado el tener esa fuerza, el decir, y para mí es más familia, la familia que me ha dado voz, la familia que sé que cuando el día que vea que no me gusta o que me permitan dar mi opinión, y luego cada uno pues escogerá su camino por libertad divina. Y para mí la familia es más importante, la familia que se escoge, que la de sangre. Y bueno, ya para última broma, como aquí se ha hablado de divino, de humano, ayer vi Mercenarios y uno decía perdonarme por ser humano. Digo, ¿qué pasa? ¿Que el ser humano no puede ser bueno? No, el ser humano, como todos, los hay buenos y hay malos, y los hay... Hombre, buenos, hay que necesidad de echar un polvo y de comer, pero la por Paula lo demás... La Paula y el David quieren decir algo. David. El poema, ¿no? El poema, entonces la Paula y luego tú el poema. Bueno, quiero decir que, no sé, yo he pasado por diferentes diagnósticos y que mi familia ha pasado desde sobreprotegerme a pasar de mi cara, y a día de hoy, no sé, hoy mismo... pues decirme directamente que me invento las cosas. Entonces, sí, tengo ahí la familia, me quiere, pero yo me he tenido que ir de mi casa para estar mejor. Entonces no sé hasta qué punto la familia te ayuda o te hace pasar peores momentos. Y nada, con esto acabo. Y Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Bueno, y ahora David nos va a leer un poema. Bueno, pues es un poema que he encontrado en el periódico y que lo quería leer para compartirlo. Se llama La secuencia del atentado talibán. Y dice, dos cámaras de vídeo grabaron la frustrada huida del presunto autor del atentado, en el que murieron dos guardias civiles y un intérprete, el 25 de agosto en Afganistán. En las imágenes ofrecidas por Antena 3... Noticias, se observa como el terrorista escapa tras tirotear a los españoles. Se cruza con un soldado en la puerta y tras salir de la base dispara también contra la puerta. Tras él sale un grupo de perseguidores que le abaten en la calle, frente a la base militar. A continuación, dos militares introducen el cuerpo del presunto terrorista de nuevo en el recinto. Y por último, un convoy de camiones sale de la base para evacuar a los heridos, según asegura la cadena de televisión. Tenemos a Ricardo, entrañable. Ricardo, hola. Hola. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire.